Mira, la primera cuestión es, por ahí creo que hay un error en cómo está, digamos, presentado el tema. Porque hay dos cuestiones que son fundamentales para tener en cuenta cuando uno analiza la cuestión. ¿Sí? Una es lo que implica una negociación paritaria, lo que implica un ámbito de negociación colectiva. Y otro, el planteo que está en el seno del Superior Tribunal de Justicia, en donde tuvo lugar el dictamen de la Procuración. Sí. La ordenanza, que es la ordenanza sancionada con el número 7818, que es la ordenanza del Consejo Deliberante de Viedma, es una ordenanza que establece un ámbito de negociación colectiva. Sí. Los ámbitos de negociación colectiva son ámbitos que no solamente son legales, sino que además están promovidos por la legislación, tanto nacional como internacional. Es decir, la Organización Internacional del Trabajo tiene convenios internacionales en donde promueve el ámbito de la negociación colectiva, inclusive dentro del sector público, especialmente dentro del sector público. Ajá. Es más, inclusive hasta menciona, si bien lo deja a criterio de la legislación local, o sea, de cada uno de los países, la creación de ámbitos de negociación colectiva dentro de la policía y dentro de las Fuerzas Armadas. Ajá. Es decir, esto, ¿por qué? Para poner primero en el eje en una situación vinculada con que la negociación colectiva no es un cuco, no es algo que atente contra ninguna norma, no es algo ilegal bajo ningún concepto, sino todo lo contrario. Sí. Sí, este es el primer punto. Bueno. La segunda cuestión es, cuando sale la ordenanza sancionada, el Poder Ejecutivo Municipal se presenta ante el Superior Tribunal de Justicia y plantea la existencia de un conflicto de poderes. Sí. ¿Sí? Porque sostiene que la competencia, las facultades que le da la ordenanza a la comisión negociadora, ¿sí?, que es la comisión negociadora que determina, digamos, el ámbito paritario, invalida, avasalla los poderes que tendría el Poder Ejecutivo. Sí. ¿Sí? Entonces, en ese contexto es donde, porque es un trámite, donde el Poder Ejecutivo se presenta y le dice, señor Superior Tribunal de Justicia, yo quiero que esta norma sea invalidada porque violenta mis propias competencias, porque hay un conflicto de poderes, es donde la Procuradora tiene intervención. Sí. Entonces, el análisis del conflicto de poderes implica un supuesto absolutamente diferente del de una negociación. Ajá. ¿Sí? Yo tengo un conflicto de poderes cuando viene, por ejemplo, una ordenanza y le da facultades a un tercero, puede ser, qué sé yo, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, o el Poder de Contralor, o una comisión paritaria, facultades que son propias de otro, por ejemplo, en este caso, el Poder Ejecutivo. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, yo ahí tengo un conflicto, ¿por qué? Porque una norma le da poder a uno y además se lo da a otro. Sí. Entonces, aquel que se siente invadido por el poder que le otorgó la norma, reclama ante la justicia, mire, esto era esfera de mi propia competencia, y viene una norma y se lo atribuye a otro. Sí. ¿Sí? Bueno. Esto no tiene nada que ver con una negociación. Uh-huh. ¿Sí? Porque justamente hay conflicto de poderes cuando yo le otorgo a uno y a otro la misma facultad. Sí. No hay forma, o sea, hablar de salarios, hablar de condiciones de trabajo, hablar de las condiciones de seguridad e higiene del trabajo que tengan los trabajadores municipales, claramente son competencias del Poder Ejecutivo Municipal. También son competencias del Poder Legislativo en cuanto tiene que legislar respecto a esas cuestiones. Ahora, que se sienten a negociar con los trabajadores y que puedan acordar, no les quita ningún poder. No hay ningún conflicto de poder en ese sentido. Porque lo único que los invita y lo que establece un ámbito de negociación colectiva es reglas de juego que sean más equilibradas. Y es eso nada más. Es decir, miren, señores, ustedes llaman a la mesa de la función pública y en la mesa de la función pública, si se quieren sentar, se sientan, si no se quieren sentar, no se sientan. Ustedes convocan o ustedes no convocan. Si quieren firmar el acta, no la firman. Si quieren poner tal o cual cosa en el acta, la ponen, y si no, no. Esto es lo que pasó, de hecho, en la reunión de la semana pasada. Claro, claro. Fue convocado y le dice, ah, nosotros queremos hablar de este tema nada más. Y, pero nosotros queremos, nosotros el sindicato, queremos decir esto y esto. Ah, no, pero entonces yo el acta no te la firmo. Bueno, ¿eso por qué sucede? porque no hay un ámbito de negociación colectiva. Claro. Que la mesa de la función pública será cualquier cosa, pero no es el ámbito de negociación colectiva. Eso queda clarísimo, sí. Entonces, donde el ámbito de negociación colectiva es imprescindible y es necesario, ¿por qué? Porque asume, se supone, que hay una disparidad de hecho, ¿sí? Hay una diferencia de poder entre los trabajadores y los empleadores, y por eso, para equilibrar esas reglas de juego que son, digamos, del poder propio, de la desigualdad que implica la relación de trabajo, más todavía cuando uno de los empleadores es el Estado, la mesa de negociación colectiva, un ámbito de negociación colectiva, lo que genera justamente es un lugar donde todos están sometidos al mismo juego de reglas. Entonces, yo no me puedo levantar e irme por una actitud caprichosa, no puedo llevar negociadores sin mandato, no puedo no ir a sentarme, no puedo no ir a negociar, no puedo negociar de mala fe, tengo obligación de negociar de buena fe, y si yo no negocio de buena fe, si mis representantes no tienen el debido mandato, etcétera, etcétera, etcétera, que son todas cuestiones que están previstas tanto en la normativa nacional como internacional, puedo ser sancionado. Esa es la diferencia sustancial con un ámbito de como la función pública. Y la otra diferencia sustancial es que todas aquellas cuestiones que se resuelvan dentro de la mesa paritaria son ley, es decir, las partes las pueden pedir la aplicación inmediata porque ya es una creación normativa dentro de ese seno particular que implica la negociación colectiva. Por ejemplo, si yo tomo una decisión en el ámbito de la negociación de la mesa de la función pública, de darle un aumento a los trabajadores de tanto por ciento, por ejemplo, necesito un decreto que lo establezca. Uh-huh. Es decir, la mesa de la función pública no tiene por sí la facultad de crear unas condiciones de trabajo. Si yo dentro de la mesa de la función pública decidiera que determinadas condiciones de trabajo, por ejemplo, se supone que quisiera modificar el régimen de licencias, sí. ¿Sí? El régimen de licencias corresponde al poder legislativo. Uh-huh. Es decir, tendría que salir de la mesa de la función pública un proyecto de ordenanza para que el Consejo Deliberante la pueda sancionar. Sí. ¿Sí? Es decir, la mesa de la función pública no tiene una facultad creadora de normas por sí. Cada poder, en este caso el poder ejecutivo, el poder legislativo, si está dentro de sus facultades, podrá acordar o podrá resolver aquello que se acordó en la mesa de la función pública. Pero la mesa en sí no puede decidir. Uh-huh. La comisión paritaria sí. Lo que queda claro, Diego, es que el gobierno municipal no se quiere sentar o no quiere reconocer la condición de pares a la representación gremial. Eso queda muy claro, ¿no? Por lo menos eso se desprende de todo esto que vos estás contando. El criterio de, digamos, esto para mí tiene que ver con un aspecto, si se quiere, más filosófico que estrictamente uh-huh. jurídico, que es que no hay ningún espacio de poder que se resigne porque sí. Uh-huh. Los espacios de poder tienen que ser conquistados, y de hecho la historia del movimiento obrero, la historia de las clases trabajadoras, es precisamente la conquista de los espacios de poder, que de hecho muchísimas de esas conquistas fueron, no te digo, no quiero, o sea, no soy un experto en el tema, pero me animo a decir que no ha habido conquistas de la clase trabajadora que no hayan costado sangre de trabajadores. Exactamente, pero es así, entonces, la historia del movimiento obrero indica eso. Entonces, pensar que un poder estatal va a resignar una esfera de poder porque sí, sin costo y demás, yo creo que no. A mí me parece que están dadas las condiciones desde el punto de vista histórico para que el Estado se siente a negociar colectivamente en un ámbito. ¿Por qué? Porque hay otros estamentos estatales que lo están haciendo. Lo hace la Ciudad de Buenos Aires, lo hace el Estado Nacional, lo hace la provincia de Río Negro con el Citrajur. Es decir, no hay, o al revés, hay un montón de historia, aunque sea reciente, y un montón de ejercicios de ámbitos de negociación colectiva dentro del sector público que muestran que uno no deja de gobernar, no deja de ser poder ejecutivo, no afecta a la Constitución, es decir, de ninguna manera. De hecho, el propio Superior Tribunal de Justicia y la Procuración se sientan a negociar colectivamente en el marco de una ley provincial, que es la 5009, con el Sindicato de Trabajadores Judiciales. Uh-huh. Y a nadie se le ocurre decir que los jueces del Superior Tribunal o que la Procuradora son menos jueces o menos procuradores porque se tienen que sentar con el uh-huh. sindicato a negociar. Por eso, para mí tiene que ver con esto, con una idea de decir, a mí me quitan poder porque yo tengo obligación de sentarme uh-huh. a negociar con los trabajadores. Uh-huh. Ahora, pero lo que no se entiende es que la Procuración, que sí se sienta en una mesa en el caso de los judiciales, no quiere o no permite que el municipio se siente en una mesa con los propios trabajadores. Hay una contradicción. Si ustedes leen el dictamen de la procuración, que cualquiera lo puede leer porque está en la página de la del ¿cómo es? Del Poder Judicial. Sí. En ningún lado dice que el ámbito de negociación colectiva es un ámbito que no, o sea, no, ni siquiera se mete a hablar de la negociación colectiva. Habla de una situación de conflicto de poderes asumiendo que existe una incompatibilidad entre las facultades que le genera el Poder Ejecutivo y las que se le otorgan a la Comisión Negociadora por los títulos de los temas. Cuando lo que no dice, que para mí es el error conceptual más grave de ese dictamen, es que en la Comisión Negociadora se acuerda. Es decir, uno solamente toma una resolución porque se puso de acuerdo. Y de esto, justamente, las facultades del Poder Ejecutivo son imprescindibles para que pueda acordar. Dicho de otra manera, si yo, Poder Ejecutivo, no tengo facultades para decir sobre un tema, nunca podría acordar sobre ese tema. Entonces, lejos de existir un conflicto de poderes, es propio de los poderes del Estado la posibilidad de acordar con los trabajadores. Nadie le está quitando facultades. Ahora, Diego, el proyecto que aprobó el Consejo Deliberante y luego insistió cuando se produjo el veto, establece una representación patronal bastante diversa, porque está representado el Ejecutivo, el Consejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas, no sé si también el juez de faltas. Digo, ¿no hay cargos o dependencias que no debieran estar en ese lugar? Mira, el ejercicio que tenga digamos, la patronal de cómo elija sus representantes es un tema, porque acá no están diciendo que tiene que haber, que tiene que estar sentado un legislador o el presidente del Tribunal de Cuentas o el presidente del Consejo Deliberante y el intendente. Lo que están diciendo es que va a haber representación de cada sector de la municipalidad. Y la idea es justamente que, de la misma manera que del lado de los trabajadores tiene que haber representación de todas las expresiones sindicales que hubiera, la idea es que, como todas las condiciones de trabajo tienen que ver con todos los estamentos del Estado, también tengan sus representantes. De todas maneras, eso no significa que pueden haber tres representantes que pertenezcan al Poder Ejecutivo, que sean, si se quiere, del riñón íntimo del intendente, y a su vez estén representando a todos, porque eso eligen ellos quiénes van. No es una cuestión de nombres. Esa es una cuestión. Y la segunda es, estuvo un año y medio el proyecto de ordenanza para que ellos pudieran hacer todas las sugerencias que hicieron, que quisieron hacer, y no las hicieron. Que esta es una cuestión que ellos, que digamos en general, digo, por muchas de estas reuniones yo participé, explicamos desde el sindicato cuál era el alcance de la negociación colectiva y demás, y nunca hubo una propuesta alternativa. Las únicas intervenciones que tuvo el Poder Ejecutivo fue para decir, nosotros queremos la mesa de la función pública, nada más. Con lo cual, si ahora se desgarran las vestiduras porque no tienen una representación que a ellos les interesa, lo que a mí me preocupa es que en el momento en que pudieron hacerlo, no lo hicieron. Con lo cual, desconfío de la buena fe en la sanción de una norma que realmente representara los intereses del Poder Ejecutivo eventualmente o de la municipalidad en general. Después, es una cuestión de nombres a quién quieren poner en representación de eso. Lo que sí está afectando es la interna política que tienen dentro del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, porque no tienen la misma representación o no tienen la misma identidad de fuerzas, eso se repercute dentro de la mesa porque no se deciden entre ellos a quienes ponen representantes. Pero eso es una cuestión, digamos, de política interna dentro de la municipalidad, no tiene que ver con un aspecto normativo. Bueno, vamos a esperar qué va a resolver el Superior Tribunal de Justicia en este tema, que tiene ya sobre la mesa estrictamente la procuradora y tiene, por supuesto, también la posición del gremio, ¿no? ¿Vos has estado exponiendo ahí también? ¿Te han pedido datos? El gremio no es parte de ese proceso. Ajá. Es un proceso que inicia el intendente en su calidad, digamos, está caratulado como con el nombre, digamos, Fulke, pero en calidad de intendente, ¿sí?, planteando la existencia de un conflicto de poderes. Y es una cuestión que solamente se resuelve con un pedido de informes que le hizo el Superior Tribunal de Justicia al Poder Legislativo para que adjuntara toda la documentación, el debate, la sanción que tuviera que ver con de la norma y demás. Lo que sí hizo el sindicato fue presentarse en calidad de amigos del tribunal, que es una figura que permite la legislación local, dando un enfoque y una mirada diferente de la de este conflicto de poderes, planteando justamente la cuestión vinculada con la negociación colectiva como un ámbito propicio justamente para desarrollar todas las facultades de cada uno de los poderes de la municipalidad. Buenísimo. Diego, gracias por la comunicación y vamos a esperar que qué va a pasar con esta resolución. Bueno, gracias a ustedes por interesarse, y la verdad que es importante poder generar también un ámbito, digamos, desde la información pública, que tenga que ver con la formación en estas cuestiones, que en algún punto son nuevas, y creo que ha habido muchos comentarios con muy poca información sobre el particular, así que les agradezco a ustedes que se interesen.